Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Tal vez el éxito más grande de Daft Punk inicia hoy el sabor de la noche. Una canción del álbum Random Access Memories, ganador del Grammy al álbum del año del 2013. Una canción con la participación especial de una leyenda, de Nile Rodgers y de Pharrell Williams, Get Lucky. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos ahora con un clásico. Son las 8:07 y el turno es para una canción que originalmente grabó un artista inglés. Un artista llamado Mick Jackson. ¡Qué curiosidad! Porque se hizo famosa en la voz de Michael Jackson. Y esa es la versión que vamos a oír de este clásico de 1978. Llegan los Jacksons con esto que es Blame It on the Boogie. Kind of disco. control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. If you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Sometimes it gets difficult when everything's the same. Everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you lose A esta hora, 8 y 14 minutos, un estreno en El Sabor de la Noche. Una canción por el dúo Surfaces con la participación especial de nada más y nada menos que Sir Elton John. La canción Learn to Fly. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con esto. Un clásico de 1983, un grupo inglés, una banda que comenzó haciendo rock progresivo en los 70, pero esta canción en una onda más pop fue su éxito más importante en términos comerciales. Esto dice así. Llega Yes con esto que se llama Owner of a Lonely Heart. Tiene el sabor de la noche. FM. Una de mis canciones favoritas del último año. Una canción del año pasado. Incubus con Into the Summer. Soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio. Hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Denise Amaca, Esi García O, Nancy Lazo. No se le notan los 40, nombre bastante particular. Andrés G. Santa María, Sergio Chaple, Camilo Nguom, Gutijoco 69, A. J. Martin, Lisa MSB, Moni Páez 2, E. Reynolds, Jorge Fren, Martín PG 2000, Lolita Camargo, Gold XN Edit, Álvaro Sarge, Cora Hurtado, Andrés Jiménez, 1656854, Marta Cecilia Solórzano, Denisa Maca, Nico Eduardo Guti, Vonedas, Isaquín, Lori 5484, Nicolás Molina Sáenz. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos vamos ahora con esto, un clásico de 1994 y tal vez la canción más famosa de Sheryl Crow, All I Wanna Do. We'll be right back. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de Sade a esta hora del álbum Stronger Than Pride de 1987 en un remix muy especial que solo pueden conseguir aquí en El Sabor de la Noche, la canción Paradise. Soy Emilio Sánchez, son las 8:33. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Backstage, Don Joker, a Brigitte Molina A, saludamos a No Soup For You, Denis Zamaca, saludamos también a Juan Pablo Caracé, saludamos a Juan Manuel Zúñiga, José Manuel Valderrama. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción que salió hace unos meses como parte de la película Charlie's Angels. Llegan Ariana Grande, Lana Del Rey y Miley Cyrus con Don't Call Me Angel. Your love is down. lights clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with the leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It's a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Say, I know I'm not a hopeless case, but you don't. A esta hora, 8:41 en El Sabor de la Noche, un clásico de U2 del álbum All That You Can't Leave Behind, del álbum del año 2000, perdón, la canción Beautiful Day. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con otra banda del Reino Unido. Llega Coldplay con este remix muy especial de uno de sus éxitos más recientes. Esto se llama Orphans. noches tiene el sabor de la noche. La FM. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table before your arms required your love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. 'Cause I am a giant, we'll be breaking boulders underneath our feet. Giant, un temazo del año 2018 por Calvin Harris y Rag & Bone Man. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar el sabor de la noche con un clásico de los 90. Un grupo que nos ha visitado ya un par de veces en Colombia. Me refiero a los Pet Shop Boys, quienes llegan con un tema de su álbum Nightlife del 99. La canción New York City Boy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Never have a party, 'cause you're a new